¿Ya tiene su Biblia lista? Amén. Bueno, oremos a Dios un momento. Padre, bendice tu palabra el día de hoy, este estudio de Deuteronomio que nos ha invitado a la consagración, a ser radicales, a ser reales, Padre. Gracias por él, Señor. Gracias porque cada verso nos toca, nos bendice. Gracias porque cada verso nos indica tu voluntad. Gracias porque cada verso nos enseña a vivir en ti, nos educa espiritualmente, Padre. Hoy no sea la excepción y que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, se manifieste en este lugar, hablándonos, ministrándonos, Señor, de manera especial. Bendíceme a mí, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que yo pueda ser un fiel expositor de tu voluntad y de tu palabra en este día, sin miedo a los hombres, sin temor al que dirán. Padre, muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen su asiento, por favor, hermanos. Tenga la bondad, diga conmigo, no me voy a dormir. Sí, yo sé que los hermanos llegan del estudio, llegan del trabajo, y yo sé que sentarse ahí a oír una exposición bíblica, algunos, aunque quieran, lo deseen, yo sé que lo desean, porque si no, no hubieran venido, quieren, lo desean, a veces los vence el sueño, amén. Pero diga conmigo, no me voy a dormir, el Señor me va a fortalecer, amén. Por eso es bueno que usted traiga su Biblia, su cuaderno, eso también le ayuda a no dormirse, ¿verdad? Su esfero, a que esté ahí pendiente a qué va a escribir, qué va a anotar y esas cosas, ¿ah? El Señor nos va a fortalecer. Coloque allí, por favor, en ese título, exigencias de Dios, amén. Hace 8 días estuvimos muy centrados en un bellísimo texto bíblico, que es el versículo 12, que dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma? Entre todas las cosas que vimos hace 8 días, vimos eso. Respondimos la pregunta, ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué exige Dios de mí? Dice, Dios exige, Dios pide en mí que yo le tema, ¿verdad? Amén. Que yo ande en sus caminos, que yo le ame, y que yo le sirva, sea su esclavo, y que todas esas cosas las haga con todo el corazón y con toda el alma. Amén. Así fue que hablamos hace 8 días. Pero entonces tenemos la situación ahora aquí que hay otras exigencias allí. Entre el capítulo 10 y el capítulo 11 tenemos otras exigencias también. Entonces, vamos a mirarlas. Son 4 exigencias más. Y al final, vamos a mirar cuáles son las promesas a quienes cumplen con esas exigencias. Porque bien podría el Señor habernos exigido y haber dejado eso así. Pero no, gracias a Dios, Él nos motiva, ¿no? Y nos exige, pero junto con esa exigencia, hay también unas promesas maravillosas de Dios. Como quien dice, si haces esto, yo voy a hacer esto por ti, ¿no? Y también veremos al finalizar ya que el Señor nos pone a escoger y nos dice, por un lado está la vida y por un lado está la muerte, y ustedes pues deben elegir. Amén, hermanos. Entonces, la primera exigencia que tenemos es la circuncisión. Amén. Capítulo 10, verso 16 dice allí, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Gloria a Dios. ¿Ah? Tranquilos hermanos, ya la circuncisión no es necesaria, al menos la externa, ¿cierto? El Señor dejó la circuncisión como una señal del pacto abrámico entre él y su pueblo. Por eso todos los israelitas varones debían circuncidarse y lo hacían a los 8 días de nacido. Habrá gente diciendo, ¿y qué eso es circuncidarse? Circuncidarse es quitar el prepucio. que recubre el glande ahí en el pene. Y si no entiende nada de eso, le falta ir al retiro de parejas. Allá vimos todo eso. Explicadito, con dibujo y todo, explicamos todo eso. Pero es que hay un cuero que recubre el glande, que es la punta del pene, y circuncidar es quitar eso. Y esa era la señal, hermano, del pacto abrahámico, de que esa persona pertenecía al pueblo de Dios. Y el Señor lo dejó allí, para ellos, para los israelitas. Bendito sea Dios, nosotros, los gentiles, ya no tenemos que hacer esas cosas. Pero si hay una circuncisión que es para todos, tanto judíos como gentiles, que Dios exige y demanda de ellos, y es la circuncisión interna, la circuncisión del corazón, hermanos queridos, ¿no? Entonces, ¿qué es esa circuncisión interna? ¿A qué se refiere la palabra cuando nos habla de esa circuncisión interna? La Nueva Traducción Viviente nos vierte este mismo texto de la siguiente manera. Dice, así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Amén, hermano. Entonces, circuncidar el corazón tiene que ver, sobre todo, con no permitir la rebeldía en nuestro interior contra Dios. ¿Ah? Anote eso ahí en su cuaderno de apuntes. Circuncidar el corazón, en términos generales, es no permitir la rebeldía contra nuestro Señor, contra sus mandamientos en nuestro corazón. Eso es lo que quiere decir circuncidar el corazón. Amén. Ahora, cuando yo meditaba en estas cosas, pensaba en ellas, vinieron básicamente dos pensamientos en mi corazón, a mí. Fíjense que ahí dice que no es que les esté diciendo que ya no deban circuncidarse más externamente, pero les está diciendo que además de esa circuncisión externa, corporal, física, también tenían que circuncidar el corazón. Es decir, el acto externo tenía que ir acompañado de un acto interno también. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Verdad? Entonces eso me hizo pensar cómo nuestras ceremonias o nuestros actos externos tienen que concordar con lo que hay en nuestro corazón. Le doy un ejemplo nada más de eso y el resto lo dejo para que lo medite. Por ejemplo, cuando cantamos a Dios, las alabanzas tienen que ser el reflejo, la manifestación de una condición interna de nuestros corazones. No sé si me hago entender. Porque hay gente que canta solo externamente. Como dice la escritura, de labios para afuera. Este pueblo de labios me honra, dice el Señor, pero su corazón está, ¿qué? Lejos de mí. Entonces, la manifestación interna es cantar, adorar con cantos al Señor, pero eso debe fluir de un corazón asombrado por Dios y sus proezas, asombrado por la persona de Dios, de un corazón agradecido y sobre todo de un corazón que vive esa adoración que da con cantos al Señor. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, nuestros actos externos, tienen que concordar, estar acorde con las actitudes de nuestro corazón. Así como se les pedía a ellos que no solo se circuncidaran externamente, sino también internamente. Pero también en segundo lugar, como ya les dije, no permitir de ninguna manera la rebeldía contra nuestro Señor en nuestro corazón. Si viene conmigo un momento a Romanos 2, 27, 28, el apóstol Pablo nos habla algo sobre esto, algo sobre la circuncisión interna, la circuncisión del corazón. Romanos capítulo 2, verso 27 y verso 28. ¿Dicen amén? Amén. Romanos 2, 27 y 28. ¿Qué dice la escritura? y el que físicamente es incircunciso, ¿ah? Pero cumple perfectamente la ley, te juzgará a ti, que contra la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Se fijan? ¿Qué está diciendo Pablo? Lo mismo que está diciendo Moisés. Sino que Pablo modifica un poco, está diciendo, fíjese, es más importante la circuncisión del corazón que la circuncisión externa. Es más importante tener una correcta actitud interna frente a Dios, una actitud de obediencia, una actitud de sumisión, una actitud humilde, una actitud no rebelde, que tener una actitud de, perdón, que tener la circuncisión externa. ¿Me hago entender, hermanos? Amén. Entonces, esta es la primera exigencia que el Señor nos hace esta noche. Circuncidar nuestro corazón, que equivale a no rebelarnos contra Él y a ser humildes y sencillos frente a Dios y su palabra. Esa sería una primera exigencia. Luego tenemos otra segunda, capítulo 10, verso 20 de Deuteronomio, que es seguimiento. El Señor exige entonces que le sigamos. Deuteronomio 10, 20. El Señor exige que le sigamos. Verso 20 dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y deténgase ahí un momento, a Él seguirás, a Él seguirás. No vamos a ver la primera parte de ese versículo porque ya la vimos hace 8 días, temer y servir a Dios, pero sí esta porque no la habían mencionado. Dice, hay que seguir a Dios, esa es la otra exigencia, a Jehová tu Dios seguirás. Ahora, fíjese eso, el verbo hebreo usado aquí es bastante llamativo, y de él se desprende una valiosa, un principio muy importante en nuestra relación con Dios. La palabra usada aquí es davak, con Q al final, davak, con Q al final, davak, así, ¿cierto? Ahora, davar literalmente quiere decir agarrar, en hebreo, agarrar, pegar, unir, aferrar. Otra vez, ¿ah? Agarrar, pegar, unir, aferrar. Eso quiere decir la palabra davar, que ahí han traducido seguimiento, síguele, ¿cierto? Para que usted comprenda qué es lo que quiere transmitir esa palabra, le voy a mostrar una ocasión más en el Antiguo Testamento donde esa palabra se utiliza, que es Génesis capítulo 2, versículo, 24. Muy conocido, un texto fundamental para todo cristiano, porque habla del matrimonio, de la vida en pareja. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Ese unirá ahí es davak en hebreo. Y se unirá davak en hebreo, ¿cierto? Se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué? Una sola carne, ¿cierto? Mire el principio ahí. Es un principio de comunión. Es un principio de unidad. ¿Cuál es el objeto? Que el hombre y la mujer se unan, se peguen, se agarren, se aferren tanto el uno al otro, que lleguen a ser una sola, ¿qué? Carne, ¿verdad? Amén. Ahora fíjese, es lo mismo que nos está diciendo Deuteronomio 10:20. Básicamente es el mismo principio. Al Señor tu Dios seguirás, quiere decir, te aferrarás a Dios. Te unirás a Jehová, ¿eh? Te pegarás a Él. Principio espiritual muy importante para nosotros. ¿Cómo se logra eso? De nuevo, la palabra importante de Hebreos, a través de la obediencia. Así yo me aferro al Señor. Pero no solo a través de la obediencia, sino también, a través de mi comunión con Él, de mi constante comunión espiritual con Él. Así me pego, así me uno, así me aferro al Señor. Oración constante, búsqueda constante de su presencia, comunión con su palabra. Así me voy haciendo uno con Él. Me voy pegando, me voy aferrando a Él, ¿cierto? ¿Cómo me aferro al Señor? ¿Cómo me pego? ¿Cómo me uno a Él? A través de mi certeza y mi fe en Él. Muy importante todas estas cosas, hermanos. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué me están exigiendo? Me exigen circuncidarme. Luego, me están exigiendo seguirle. ¿Qué quiere decir? Pegarme a Él, unirme, aferrarme a mi Señor con todas mis fuerzas, llegar a ser uno con Él, así como el hombre y la mujer llegan a ser uno en el matrimonio, que yo me haga uno con mi Señor. Esa es la segunda exigencia. Ahora, la tercera es juramento. La tercera exigencia sería juramento. Ahí mismo en el verso 20 dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás. Luego viene: a Él seguirás, y luego: y por su nombre jurarás. Esto es llamativo también. Allá en Deuteronomio 6, cuando vimos el gran mandamiento, ese mismo capítulo, ahí también hablaba esto mismo. Decía, había que jurar por Dios. Y es llamativo para nosotros que hemos leído la Biblia, o para algunos mejor, que tienen alguna concepción que no es bíblica, que dicen que el cristiano no jura nunca. ¿Sí ha oído? Dice, no, o sea, que usted diga, yo le juro por Dios eso. No, los cristianos no hacen eso. ¿Ah? Y no es verdad, no es verdad. Note que ahí dice, ¿y por su nombre qué? Jurarás. O sea que sí se puede. Pero que hay que hacer una anotación, ¿no? Hay que hablarle a las esposas, decir, dejen de usar eso como arma para manipular, ¿no? Bueno, a veces cuando la esposa quiere manipular al esposo, o viceversa también, y como que no le cree mucho lo que le está diciendo, le dice, ¡júremelo! ¡Júremelo por Dios! ¡Júremelo por Dios! ¡Júreme que eso es así! ¡Pero mire, Carlos Alberto, júremelo! Le dice, ¿no? Y uno contra esa rinconada, y más si uno es creyente, un cristiano, un hombre cristiano, una mujer cristiana, pues uno, pues, no, aquí no hubo otra, tocó decir, y uno dice la verdad, y, ¡ay, sí ve! ¡Yo le había dicho a usted! Y se forma el problema, ¿verdad? Eso no son armas para manipular, ¿no? Estos principios bíblicos no son armas para manipular, ¿no? Para usar, entonces sí se puede jurar, vea. Otros dicen, delante de Dios, delante de Dios. Dígalo, delante de Dios, eso fue así, le dicen. No. Dios mío. Toca decir la verdad, siempre. Pero a veces la gente usa eso como técnicas de manipulación, ¿no? Pero uno que dice, ¿y por su nombre qué? Jurarás. Ahora permítame le explico. La palabra hebrea es tishabea. Tishabea. Es de la misma raíz de la misma raíz que proviene la palabra usada para el número 7 en hebreo, Shavé. Shavé, ¿no? No Yahvé, ¿no? Shavé. S-H-A-V-V-E. Shavé. Entonces transmite la idea de que como quien jura, jura 7 veces. Y de esa manera entonces queda totalmente comprometido con lo que ha jurado. ¿Me hago entender? Esa es la idea que transmite el versículo. Cuando dice, y por su nombre jurarás. Y dice, o sea, estás jurando 7 veces y no hay manera que te zafes de eso. ¿Amén? Por ejemplo, eso es lo que uno hace cuando se casa, ¿cierto? ¿Qué está haciendo uno el día que se casa? Está jurando por Dios algo. Dice, yo juro por Dios que voy a amarte, a respetarte, a cuidarte, a aguantarte, hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? Eso es lo que uno está diciendo. Y si tomamos este mismo principio, entonces es como si uno lo estuviera repitiendo 7 veces en ese mismo momento. 7 veces está jurando algo por Dios. Y no hay manera de zafarse de eso entonces. ¿Ve? Así es. Pero, ¿por qué entonces dice, por su nombre jurarás? ¿Cuál es la razón? Es que solo se debía jurar por Dios, por Jehová, por Yahvé, solo por él, únicamente por él. Porque si un israelita juraba por otro Dios, por ejemplo, yo juro por Baal, ese juramento implicaba la lealtad a ese Dios. ¿Se fijan? Implicaba el seguimiento de ese Dios también. Y por eso ahí está advirtiendo. Está, es como decir, solo vas a jurar por el nombre de Dios. No vas a jurar ni por Baal, no vas a jurar por Astarte, no vas a jurar por los dioses egipcios. No puedes jurar por ninguno de ellos, porque tu lealtad solo es para Dios. Entonces, esto en últimas venía a ser una expresión de lealtad pura a Dios. ¿Me hago entender, hermanos? Por eso ahí dice, por su nombre jurarás, en el sentido de que únicamente por el nombre de Dios vas a jurar, exclusivamente por ese nombre y por el de nadie más. Porque jurar por otro Dios, entonces, era expresar lealtad también a ese Dios. ¿Amén, hermanos? Bueno, entonces, ¿cuáles son las exigencias? Número uno, circuncidar el corazón, que tiene que ver con no permitir la rebeldía, un corazón humilde, sencillo delante de Dios. Número dos, seguirle, que quiere decir pegarse a él, aferrarse a él, llegar a ser uno con Dios a través de la obediencia, la comunión, la fe profunda con Dios. Y número tres, jurar solo por Dios, en el sentido de ser leal únicamente al ser fiel, únicamente a él. Ahora, la cuarta exigencia es alabanza. Alabanza, verso 21, dice, él será el objeto de tu alabanza. Todo me pareció lindo ese texto. Él será el objeto de tu alabanza. De nuevo, en el sentido de que solo él sería el objeto de tu alabanza. No lo va a hacer Baal, no lo va a hacer Astarte, no lo van a hacer los dioses egipcios, ni ningún otro dios de los cananeos. Solo Jehová será el objeto de tu alabanza, ¿no? La palabra hebrea allí, teji. ¿Cómo se dirá eso? Teji. ¿Sí? Tejillac. ¿Sí? T-E-J-I. W-L-A-H. T-E-J-I-W-L-A-H. Tejillac. Tejillac tiene 4 significados en hebreo. La primera es la canción con la que se alaba. Tejillac es la canción con la que se alaba. La canción en sí. Número 2, era un término técnico. Usted lo lee en los Salmos mucho. Un término técnico para describir ciertas canciones con las que se alababa a Dios, el Tejillac. Pero también Tejillac, entonces, describía las acciones dignas de alabanza o las acciones por quien cierto personaje merecía alabanza. ¿Ve? En este caso, pues, Dios, y también el atributo de una persona que le hace por sí misma alabable. Y en este versículo el sentido es estos dos últimos, ¿no? Tejillac será el objeto de tu alabanza. Se refiere a que Dios es digno de alabanza por dos razones fundamentales. La primera es por quién es Él en sí mismo. aparte de sus obras, de sus hechos, de sus palabras, ¿por quién es Dios en sí mismo? ¿Me hago entender, hermano? Número dos, Dios es digno de alabanza también por lo que Él hace y dice, por su obrar, por sus acciones. Él será el objeto de tu alabanza, porque solo Él es Dios, porque no hay otra persona, si cabe la expresión, como Él en todo el universo. Él será el objeto de tu alabanza, porque solo Él, únicamente Él, ha hecho grandes maravillas contigo. Ese es el sentido del versículo. En efecto, si usted sigue leyendo el verso 21, lo descubre cuando dice, Él será el objeto de tu alabanza, dice, porque Él es tu Dios, fíjese. Luego, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Y luego, el 22, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Por eso Él es el objeto, el único objeto de su alabanza. Número uno, porque Él es su Dios. Y número dos, porque Dios hizo proezas a favor de ellos. Una de ellas, multiplicarles en el gran número que eran entonces en ese momento. ¿Ve? Amén, hermano. Amén. Será muy difícil entender eso para nosotros, ¿verdad que no? ¿Cierto? ¿Quién debe ser el único objeto de nuestra alabanza? Dios. ¿Ah? Dios. ¿Por qué? Porque no hay otro como Él. Está sencillo, está muy fácil. Porque no hay otro como Él. No hay otro como Él. ¿Verdad? Número dos. Porque solo Él ha hecho maravillas a favor de nosotros. Por eso Él debe ser el único objeto de toda nuestra alabanza. ¿Me hago entender? Pero vamos a hacer un examen ahorita, ¿no? Primero. Número uno. Primera pregunta, ¿cómo estamos de circuncisión, hermanos y hermanas? ¿Cómo está nuestro corazón en cuanto a la rebeldía con nuestros señores? ¿Estamos teniendo corazones humildes, sencillos, dispuestos para el Señor? Recuerden que es una exigencia que Él está haciendo, un mandato. Número dos, ¿cómo estamos de seguimiento? ¿Estamos bregando cada día a ser uno con Él, aferrarnos a Él, pegarnos a Él? ¿Estamos en ese trabajo? ¿Estamos en ese proceso en nuestras vidas? Número tres, fíjese, número tres, juramento, ¿no? Juramento, lealtad, solo por Él se jura. ¿Cómo está nuestra lealtad a Dios? ¿Cómo estamos de fidelidad a nuestro Señor? Buenas reflexiones para esta época que se avecina para nosotros, pero para toda época, pero también para esta que se avecina, donde nuestra lealtad a Dios va a ser probada, nuestra fidelidad a su mandamiento va a ser probado. Número cuatro, ¿cómo estamos de alabanza? ¿Es Dios el único objeto de nuestra alabanza? ¿Reconocemos que no hay otro ser como Él en el universo? ¿Estamos conscientes de las proezas que Dios ha hecho a nuestro favor, como para que Él sea el objeto de nuestra alabanza? Amén. Siempre que uno lee estas cosas, porque mire todo lo que hemos visto en estos dos miércoles. A Él temerás, a Él amarás. ¿Qué más? A Él servirás, a Él. Se me olvidó una. No, el de hace 8 días. Entonces, bueno, y todo esto lo vas a hacer con tu corazón y tu alma. Y hoy nos dice, y vas a circuncidar tu corazón, y me vas a seguir, y vas a jurar solo por mí, y yo seré el único objeto de tu alabanza. Y entonces, cuando uno lee estas cosas, dice, uff, pero esto está pesado, ¿no? Qué difícil es ser cristiano, qué difícil es ser un creyente, ¿cómo exige Dios? Lo primero que uno tiene que tener en cuenta en ese caso es que el pecado exige más, ¿no? Lo ha visto, ¿cierto? Lo ha vivido en su vida, tal vez. ¿Cómo exige el pecado? Si usted cree que Dios exige, es porque seguramente no ha bebido las consecuencias del pecado en su vida. Es una primera cosa que uno tiene que siempre tener en cuenta, porque la gente, el diablo le mete a uno, oye, que Dios cómo exige, que eso es solo exigir y exigir. Pero el diablo no le dice que él exige más, mucho más. Pero lo otro que hay que tener en cuenta es que por su misericordia Dios ha dispuesto que esto no sea gratis. Dios demanda, Dios exige de nuestra parte, pero sus manos están abiertas y son pródigas para darnos, hermanos. O sea, que es una motivación que Él nos da. Es para que pensemos que vale la pena. Puede que exija a Dios, pero no es gratis esa exigencia. Hay retribución de parte de Dios para nuestra vida al hacerlo, ¿cierto? Y por eso quiero que mire unos textos en Deuteronomio, el 10 y el 11. Quiero que mire cómo dice el verso 12. Dice, ahora pues Israel. Y note que ahí comienza un signo de interrogación. O sea, no es una afirmación lo que se va a decir aquí, sino una interrogación. Pero quiero que se fije cómo termina ese interrogante allí. Porque dice, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. ¿Qué quiere decir eso? Esta es la voluntad de Dios, que usted haga esto para que sea, ¿qué? Prosperado. Yo no creo en la teología de la prosperidad, pero creo en la prosperidad que viene de Dios por nuestra obediencia a Él. Son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa, eso es la teología de la prosperidad, todos locos allá engañando gente y pidiendo plata hasta por reírse. No es una cosa. Otra cosa es esto. Es como Dios diciéndonos, la obediencia paga. Y paga bien. Nota que termina el versículo así. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto para que seas prosperado. Dice el capítulo 10. Pero mire el 11 ahora. 11 versos 13 al 15, 11 versos 13 al 15, que dice, si obedeces cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí viene, yo daré, dice Dios, la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. ¿Qué es eso? Prosperidad. Bendición de parte de Dios. ¿Me hago entender, hermano? ¿Valdrá la pena obedecer? ¿Valdrá la pena temerle, amarle, seguirle, jurar solo por Él, que Él sea solo el objeto de nuestra alabanza? Dios dice, vale la pena, porque detrás de todo eso están las manos abiertas de Él para bendecirnos. Bendito su nombre. Amén. ¿Oyó? Así que no crea que eso es gratis, ¿no? Que, ay, aquí solo pida y pida y pida. Y no dan nada. No, no sabe todo lo que le espera. Pero luego también, en el mismo capítulo 11, el verso 22 al 25, dice, porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amáis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis a naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de Jehová pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que piséis. Como Él os ha dicho. Ahí está. Esto no hay que tomarlo al pie, la letra y literal, primero porque no era para nosotros, era para ellos, para los israelitas, ¿cierto? Pero hay un principio detrás de todo esto, y es, es prosperidad. Es lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos. Cuando Pedro fue, ¿sí fue Pedro? No recuerdo. Bueno, uno de los discípulos le dice al Señor, Señor, nosotros te hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea, te hemos temido, te hemos seguido, te hemos andado en tus caminos, te hemos amado, Señor. Es, en otras palabras, eso está diciendo, si no estoy mal, Pedro. Se lo dice justo después de aquel encuentro con el joven rico. ¿Se acuerda el joven rico? Y, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y dice, no guarda los mandamientos. Y el joven dice, todos los he guardado. Ah, solo te falta una cosa para ser perfecto. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces ven y sígueme. Y el muchacho dio la espalda y se fue triste. Porque no era cuestión solo de guardar los mandamientos. Era de que Dios fuera el primer lugar en su vida por encima de sus riquezas. Y cuando Pedro y todos los señores ven eso, le preguntan a Jesús, Señor, Él no lo hizo, pero nosotros sí lo hemos hecho. Y hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Le dice. Y el Señor le dice, no hay nadie que haya dejado padre, madre, terrenos, casa, por mí, por el Evangelio, que no haya de recibir 100 veces más en esta vida y también la vida eterna. Aunque con persecuciones, aclara el Señor al final, ¿no? O sea, que esto no es el camino de rosas, pues, aclara el Señor al final. Pero es exactamente lo mismo, ¿se fija? Hay promesa para el que se consagra. Hay promesa para el que se toma las cosas en serio. Hay promesa para el que se entrega a Dios. No que nunca más vaya a haber problemas. No, el Señor lo aclaró. Muy, muy bien lo aclaró. Pero hay algo que es cierto. Hay promesa para esa persona. Por último, Moisés les dice, entonces ustedes escogen. Tienen dos caminos. Escogen la obediencia para que vivan. O escogen la desobediencia para que mueran. Ustedes escogen. Verso 26 y 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oís los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oís los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ahí está. Yo te ofrezco esto, pero también está esto. Ustedes deben escoger, dice Moisés. ¿Amén? Ahora, ¿qué escoge usted? ¿Qué escoge usted? Esa es la pregunta. Los israelitas escogieron la muerte y tuvieron que sufrir y llorar y se dieron cuenta que el pecado exige más que la santidad. Hicieron lo que hace la mayoría de gente, escoge la desobediencia. Tercos, rebeldes, escogen ser desobedientes para darse cuenta que la desobediencia exige más que Dios. La minoría dice, esto está mejor, yo obedezco. Y aunque tenga persecuciones y tenga tribulaciones en la vida, tengo la promesa de Dios de la prosperidad para mí, de la bendición para mi vida. Tarde o temprano, yo veré la gloria de Jehová en esta tierra. Amén. Amén. Pero esa es una decisión que toca a cada uno. Bendito sea su nombre. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Es de gozo, es de alegría escudriñarla y descubrir todas estas cosas tan bellas que hemos descubierto. Que lo que escuchemos hoy nos permita meditar, Padre. Entender que tú exiges que verdaderamente ser un creyente no es cuestión de pusilánimes, temerosos, miedosos, de perezosos. Seguirte es cuestión de gente valiente, con determinación y una decisión de ser leales y tomar las cosas en serio. Pero así como nos exiges, prometes bendición para nosotros. Nos prometes que valdrá la pena haberlo hecho, Señor. Que hoy seamos sabios para tomar una buena decisión ante la disyuntiva que tú presentas de la vida y la muerte, Padre. Que seamos sabios para ser pacientes y tomar la decisión por la vida, la prosperidad y tu bendición. Muchas gracias te damos en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.